El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Los matices de Débora. Siéntate, acompáñame. Escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Esa es, y con poder. Claro que sí. Ya nos extrañaban, ya nos extrañaban. ¿Qué veces es esa buena ausencia para que la gente? No, no sé, se decía. Exacto. Hemos estado ahí muy. Queríamos muy, que muy. Ya nos extrañen así. ¿Cómo están, people? Qué bueno estar a los tiempos aquí. Han sido épocas muy duras, pero regresamos con todo. Tenemos mucho de qué decirles, tenemos mucho... ¿De qué quejarnos? De qué quejarnos, como siempre. Estamos chicas, ¿sí? Así que es un honor estar aquí con mis amadas mujeres, con les amo. ¡Las Déboras! Hemos vuelto a las Déboras, qué hermoso. Sí. Ya le extrañamos, carito. Yo también me ausenté focadamente por problemas familiares, disculparán, pero ahí la colorada también a... Le sudaba la camiseta de las Déboras. Bueno, un día, sí. Se bateó solita y le... Me bateé solita con tres varones. Mandosa al tiro. Oye, sí, súper bien, escuchamos, bacán. Un saludo para los panas del tiro. Y fue bacán, o sea, no les miento, estaba así full nerviosa. Pero los panas, súper buena gente también, así que la gocé también. Qué bueno, qué bueno. Sí, la bateó así. Luego me voy a quedar yo con el programa. Eso lo supuse. Vamos afuera ahorita. Ya me las apuestas. Los matices de la colorada. Zoom. De verdad, dije, ya vas a ver afuera. Ya me están viendo con ojos malditos. Esa es, ya extrañaba este humor característico de nosotras. Sí. Eso es, chicas. Y bueno, quería también agradecer mucho al Carpazo porque nos dio la oportunidad de estar ahí, cubriendo un poco. Entonces quería más o menos comentar con la gente un poco de la vivencia que tuvo los matices de Débora allá. Igual la diferencia, porque hay una gran diferencia de los nuevos festivales a los antiguos festivales. Los clásicos. Entonces, más o menos, el día de hoy, por cierto, teníamos un invitado, el cual... No se le informó que estaba invitado. El invitado no sabía que estaba invitado. No por nuestra, sí. Nuestro medio. Y anda por aquí, sino... así anda, sí. A miles de kilómetros. Exacto, bueno, hubo una confusión con su manager, creo. Y me dijo eso, o sea, que no sabía que estaba invitado. Pero tenemos al Gato Muñoz para próximas fechas, que ya estaremos poniendo música de él también. Exacto. Para aclarar el invitado que teníamos el día de hoy. Eso, niñas, así que, bueno, les voy a comentar un poco de lo que fue allá. Cuente. La verdad fue el primer carpazo que yo había asistido. Muy buena, ¿cómo puedo decir? Producción. Muy bueno, excelente en logística, en escenarios. Se pasaron, está súper bacán. Pero también al ser una mujer de tercer piso, te puedes dar cuenta de la diferencia. diferencia con los años, con nuestros primeros festivales rockeros, a lo que es ahora. Porque, verdad, me sentía vieja. Dejen decir que sentía vieja porque era un límite de edad de 16, 17, 18, 22 máximo. Sí, pero máximo, máximo. Otras modas, otro estilo, otro lenguaje. Porque en nuestra época era el típico metalero con su chaqueta de cuero de 10.000 años. Exacto. De pelo largo, pelón, botas. O los ponqueros que eran... Bien ponqueros, se distinguía clarito, claro. Quién era ponquero, quién era rockero, quién era metalero, de looks que hay ahora, copero, que no sabe. Reggae, claro, ahora es no una mixtura nada. Así ahora todos eran veganos. Y era impresionante porque eso comentábamos así, en nuestras épocas era el veredazo, te ibas con 10 centavos, 25 centavos y tenías por el bus o veías cómo te regresabas. Y tomabas encima más de un centavo. Exacto. Con 25 centavos. Yo tenía un pana que con 25 centavos se pegaba una chuma. Iba, regresaba, se pegaba la chuma con 25 centavos. Y era impresionante porque era la lucha de nuestras épocas, así de ir en contra del gobierno, en contra del Estado, de todas las notas sociales y políticas que pasaban en nuestro país. Claro, era toda una odisea. Exacto, pero ahora me asombraba ver igual los papás dejándoles a los hijos en la entradita y tenga para su entrada. Que eran tome notas... para la Wii. La Wii. Para sanduchito. Sanduchito, no Wii. Sanduchito. Te dije pan. Por ese bubicio del pe. Dije pan, no para mí. Exactamente. Y era fuerte porque es otra generación con otros estilos musicales. Y puedes ver cómo hemos evolucionado de una manera distinta también a las nuevas bandas que hay ahora, que son muy buenas. O sea, se pegaron shows impresionantes. Igual La Máquina de Camaleón me impresionó, fue un show bastante fuerte, bastante bueno. Y de hecho, vea, producción, pongamos algo de los muchachos de ahí que... ¡Eche! Excelente, sí. Puede ser... ¿Cómo se llama? ¿Sueños Extraños? No, Sanqueros también. ¿Sanqueros también? Entre Sueños, sí. Entre Sueños de Extraños. Pero me sabía, sí. Que son propuestas, pero fuertes. Ya estamos ahí. Y son guambras que pueden manejar un escenario tan grande que me impresionó bastante. Así que vamos a escuchar un poco de La Máquina de Camaleón. Para los que estuvieron en el carpazo, remember. Instantáneo nada. que hablas con melodías, que tu pelo ya creció. ¿Qué tal? Temón, aquí la Carito lo estaba disfrutando como nunca he visto en la vida. Experiencia de tipo con la música. Bien, les felicito y espero algún día puedan caernos al programa. Sí. Haga el favor, sí. Muy bueno, muy buena producción, muy buen manejo escénico, se pasaron los muchachos. Y eso, muchachos, sí que conversemos un poco de cómo eran nuestras épocas de festivales y notas. Yo creo que ahora es como más fácil. Como que meter a un joven todo esta en el mundo musical es mucho más fácil que antes, porque antes era como un círculo más pequeño de los jóvenes que iban a festivales, los rockeros. Que iban en sus patas. Los exacto. Y era más el movimiento heavy metalero. Claro, o sea, porque antes era como llegues, como puedes llegues, como puedes te vas. A la final llegabas a la casa también y como te recibían en la casa. ¡Madre carajo! Y llegabas, o sea, dependiendo también cómo llegabas, ¿no? Pero por más sano que sea haya sido el festival o tu participación, a la final siempre terminabas hablado por la familia, la mamá, el papá. Hablando. Ahora es hablado de la familia. Ay, ¿por qué te amamos? Ahora es como que más fácil, o sea, te ponen el transporte de puerta a puerta. La Wii, la Wii, te auspician y nada. El bicho, todo. Qué suerte. Pero es que, o sea, por un lado es como que sí, se ha vuelto más controlado, más organizado y está bien. O sea, está bien porque eso también es como que acostumbrados a la desorganización, a que, bueno, como salga, si decían una hora, empezaba dos horas más tarde, porque el sonido, y luego al principio las primeras bandas sufrían con el sonido, estaba hecho pedazos, no se escuchaba el uno, chillaba, o sea, mal, o sea, sí, hay que reconocer que hay una mejor organización, que esas son cosas bacanas, pero es como que la nueva generación no sabe lo que costó que ahora se hagan exacto. Así. Exacto, o sea, nosotros exacto. Preparamos el camino para que ellos lo tengan así de fácil. Hay que decirlo, sí. Malagradecido. No sé, chicos, verán, o sea, la Tefa tiene razón con lo que dice de la policía y todo más organizado, pero las épocas de antes eran, yo creo que eras más libre de hacer muchas más cosas. Yo no me sentía tan paranoica en un bar o en la calle con la poli. Bueno, y ahora tengo más vicios y cosas, ¿no? Que cuando era una chamba, media sana, igual salía a farrar y ahora estoy dañadín, así, pero es diferente, era diferente, o sea, a mí me acuerdo que habían festivales que sí, o sea, desorganizados y todo, pero hacías en lugares chéveres en el valle, había una movida ska bien bacán, hace unos 10 años, habían lugares en el valle donde se hacían conciertos solo de ska, por ejemplo, y se hacían en lugares, en galpones, en fábricas antiguas, en todo el Valle de los Chillos, y era súper bacán, y veías bandas nuevas y guambras que están haciendo full cosas. Habían bares como El Limbo, donde el había, primer bar rocker, donde sí. Había full bandas alternativas, donde ibas y la gente se pegaba de todo y bailaba y era libre y feliz. Y yo nunca, las veces que estuve ahí, vi un problema, nada. Y habían tocadas y habían más cosas, sí. Ahora puede que sea más organizado y todo, pero es más represivo también. Es bien represivo porque en cualquier concierto que vayas te expulgan, pero te ven hasta debajo de la lengua, así. Entonces, no sé, a mí me molesta eso, no sé. Es que yo creo que la diferencia es que uno sabe manejar su vicio, pero hay otras personas que no saben manejar. Porque también hemos tenido experiencia que vas a un concierto y está el man, pero o tan volado o tan borracho que ya rompe una botella y agrede a todos. Entonces, como que por ellos, por uno. Por ellos. Pagamos todos. Claro, por una chupa todos. Exacto, todos vacilaron su botellita, su nota, vacilaron bacán, para pasarla bacán. Pero otros se embalaron, ni bien llegaron ya, vinieron o tan ebrios o tan mal, que por ellos todos tenemos que pagar. ¿Sí? Claro, bueno, y también creo yo que fue, de lo que yo recuerdo, que empezó a ponerse mucho más estricta la cuestión de seguridad y control, y que para poder hacer un concierto, yo que fui parte de la organización de algunos eventos, para poder hacer un evento ahora necesitas contar con la presencia de policía, bomberos, Cruz Roja. O sea, si quieres hacer un evento en el que no te clausuren iniciando, ¿no? Sin permiso. Claro. Pero eso fue a partir de la tragedia del Factory. Porque también, habían irresponsables. Hay gente que es irresponsable, un poquito inconsciente, y no cacha que las cosas se deben hacer bien. O sea, si hubiera habido un poquito más de control, se hubieran evitado tantas cosas turras. Y, tiene sus pro y sus contra. O sea, ahora es bueno contar con eventos más organizados, mejor publicitados. Igual, yo he visto, te expulgan todo así, pero igual ahí se camuflan como ingeniosamente las cosas. Así y ya sabemos dónde, yo lo hice. Así que, fresco. Yo creo que también, hasta cierto punto, bacán. El evento musical es bueno para que lo vayas, lo disfrutes en la parte musical. Si ya después te quieres ir a hacer y destrozar, hazlo, todo el derecho hay. Pero si vas al concierto, es para disfrutar de la música y dejar disfrutar a otros. Porque si no vas a hacer, si vas a dañar el ambiente a todos, no pegas. ¿Cachas que cuando yo me fui al concierto de Iron Maiden hace muchos años? En el Shure, ¿no? Había gente que arrastrándose entró al concierto, porque ya estaban ebrios, mal, y digo, qué mensos, vino Iron Maiden y los manes no se acuerdan de nada. Y pagan la entrada. Y pagaron la entrada y estuvieron todo el tiempo borrachos ahí acostados, no vieron un carajo así. Entonces, yo creo que sí es bueno que existen estas cosas. Si al rato se pasan así, ¿cuántos espejos y cuántas pinzas de depilar se han quedado así? ¿Cuántos paraguas y cinturones también? Pero en cambio creo que es parte de que exista una mejor. Pero igual, no la sufrieron estos chanitos así. Esto es algo que también hablaba mucho con mi acompañante, el Pancho. Sí. Hola, mi amor. Es que el Pancho también es vieja escuela. Él estuvo en los pogos, en que las canciones eran lucha social, era político, era porque vivimos también una época de muchas notas fuertes en nuestro país, una corrupción tal vez mucho más grande de la que vivimos ahora, porque puede decir que todos están volando en el aire y no hay algo tan fuerte como lo que pasó en épocas donde nosotros estábamos en el colegio. Entonces, es verdad esa diferencia, porque incluso las canciones eran esa represar, esa lucha de chucha. Ay, perdón. De chucha. Vamos a salir adelante, así. Porque ahora todo es más espacial, más beats, más relajado. Todo está bien. Entonces, también es lo que hablábamos. Nosotros preparamos el camino para esta generación, para que puedan tener, puede ser más fácil todo, así como más elaborado, más tranquilo, más amor y paz. Yo me imagino que la gente anterior a nosotros la sufrió más. Decía esto de nosotros. Y dijeron lo mismo de nosotros. De leyes. Pero, chicas, yo creo que, la música es como un reflejo de cómo está una sociedad así. Si dices que si la sociedad, éramos diferentes, éramos contestatarios, no nos quedábamos así. Ahora hay una impavidez, la gente está preocupada de cosas tan banales como el Facebook. Exacto. Y la que vida virtual. Por eso la música es de eso también, es del estado mental de toda la people, y qué pena. Hay cosas de calidad, pero también hay otras que no oyes y es como no pasó nada, no te llega, no te mueve, no te emocionas. Sí, y por ejemplo, yo he hablado con gente mayor a mí. Y es cierto. Daniel. Es cierto, desde el ingreso de las redes sociales la gente se perdió. O sea, no digo que sea malo, porque gracias a las redes sociales uno cacha que hay cosas en otro en otras partes del mundo, así esas cosas, pero, o sea, realmente sí es preocupante cómo todo gira en torno a un espacio virtual. Y no cachan un poco más de lo que en realidad pasa a tu alrededor, o sea, tu vecino, tu casa, tu barrio. Y todo gira en torno a esta red social. Y personalmente creo que mientras más jóvenes son, más atrapados están por esta cosa y más burros se vuelven así. O sea, no, perdón. Pero sí creo que es, como dice la PU, o sea, todo se va reflejando. Se cachan como era en los 70s, la música que era en los 70s, protesta pura. Entonces la gente que vivía en este tiempo era a sí mismo. Y conforme va pasando, ya va, se va cambiando. Yo espero realmente que o nos morimos todos en un terremoto o algo pasa para que... Pero algo tiene que pasar porque ya se está poniendo turra la estación. Vamos con musiquilla, por favor. Está muy hablado. Vamos con algo de Trébol, que también estuvo en el Carpazo. Bandota, igual chamos se pasaron. Así que disfrute, géntelo. ¡Géntelo! ¡Disfrútenlo! Estás escuchando los matices de Débora. Bueno, gente, después de escuchar a Trébol, estamos con nuestro segmento Un Mundo Enfermo y Triste, y también ya me jalé, es nuestro mundo enfermo y triste. Ah, perdón. Por burlarse de mí. Sí, perdón, cariño. La falta de práctica. La apagué, disculpe. Bueno, ahí les traigo una noticia bizarrín, así de la página Subrayado de Uruguay. Tiene unas noticias bestiales, visiten. Y dice: el testimonio de un loro podría ser clave para aclarar un homicidio. Un hombre fue asesinado a balazos en 2015 en Michigan, y al parecer ahora el ave repite sus últimas palabras en vida. Vaya ahí. Yo solo he conocido loros que dicen fulman las palabras como tontas tonteras también. ¿Qué habrá dicho este pobre difunto? Veamos a ver qué dice. En mayo de 2015, Martín Durán, de 15 años, fue asesinado de 5 disparos en su casa en Michigan, Estados Unidos. Ahora, Cristina Keller, ex esposa de la víctima, cree que el loro gris africano, de nombre Boot, está repitiendo lo que dijo su ex marido poco antes de morir. Según la mujer, que ahora es la dueña del ave, afirma que el animal está repitiendo: no dispares, con la voz de Marte. En tanto, el fiscal del caso, Robert Springsteen, restó importancia a la posibilidad de que el loro dé su testimonio. No tengo conocimiento de un precedente judicial sobre algo así, según declaró Springsteen a la agencia AP, y que este martes recoge el portal La Voz. Desde luego, mientras avanzamos en el caso, esta circunstancia podría ser considerada, pero dudo totalmente que exista un precedente de este tipo. Y se preguntó, ¿cuándo un juez pide a un testigo que levante la mano derecha para juramentar que solo va a decir la verdad, un loro levantará un ala, una pata? ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo juro! ¿Quién sabe que dijo un nombre o algo así? El hecho que diga no dispares no dice nada. Gracias por nada, loro, le hubiera dicho. Pobrecito, más bien fue testigo de un crimen, pobre lorín. Yo creo que sí le ha de haber afectado para el punto de que él diga no dispares. Pobrecito. Nuestros animales sientan. Eso fue, muchachas. ¿Y qué más tenemos? ¿Alguna otra noticia? No, por el momento no. Sí, se nos fue el, se nos fue el internet y se nos quedamos con solo la noticia de la PU. Muchas gracias por eso. Así que ya saben, el loro puede salvarles la vida o puede chismosear sus cosas. Pilas, pilas con lo que hacen frente a los loros, por favor. Como el perrito, ¿cómo se llama la canción del perro? Ah, mi mujer está ahí. Vamos. En ropa interior. Y con el vecino. ¿Qué estás haciendo, perro? Dime. Sí, dice la canción. Tengo que ponerla, es conmemoración del loro. Sí. Por supuesto, no tenemos un tema de ningún loro. Ah, tenemos del pavo. ¡Llegó el pavo! Bien ese pavo. No tenemos otro tema de ningún ave. Entonces, el perro que es... El perro que todo me lo cuenta. El perro que todo me lo cuenta, Dani. Yo tengo un perro que todo me lo cuenta. Cuando salgo para el trabajo, él se queda vigilando. Y cuando no me cuenta todo lo que está pasando. Pugo está perdiendo plata. La verdad que sí. Todo me lo cuenta. Quinito, Quinito. Su amigo, su amigo. Póngale. We'll be right back. Bueno, hablando un poco de las diferencias de épocas, este era nuestro reggaetón. Pero por supuesto. Y eso sí era bien elaborado, ya que hacer una orquesta de merengue era hacer una orquesta de merengue. O sea, para elegante. Deme unos temitas que tenía poca letra, pero buena música. Como era... Claro. El merengue sin letra. María se fue, ¿no? María. O el merengue sin letra. Eso es. Es no el merengue sin letra. Es el merengue sin letra. Y no dice nada. No dice nada, pero buena la música. Ya, por lo menos musicalmente era buena. No, porque ves un estadio lleno de gente. Es el merengue sin letra. No, o sea, en todas las épocas hay sus cosas así, como que. Pero era muy. No, musicalmente era mucho mejor. Claro, pero estos eran nuestros bailes de chamos. Era Sandy Papo, era. Claro, en igual, general. Igual se bailaba pegado. Yo bailaba con mis panas esto cuando era adolescente. Sandy Papo pegado hasta abajo, pero no llegaba al manoseo bestial de hoy. Pero igual uno se iba solo hasta abajo. Solo el rozamiento de genitales con ropa. Exacto. Tú sí sabes, o sea. No sé si es la nostalgia de la edad, pero es como que de ley lo que tú dices. Tal vez nuestros padres decían: eso hacíamos nosotros antes, y ustedes qué rayos hacen. Exacto, porque sí, hay gente que de nosotros se queja de que no hemos sido lo suficientemente contestatarios, no hemos sido lo suficientemente conscientes de la sociedad y de las cosas de actualidad. O sea, yo debo aceptar que por más de que sí, si veo las noticias, trato de informarme y toda la cosa, no es en la misma proporción que la gente que nos precedió. Claro. Y peor, la gente que viene, cacha. O sea, si hay están gente, desconectados del hay mundo gente, real. Los jóvenes ya saben qué significa precedido. Desde por ahí estamos mal. Pero sí, o sea, no digo que sean tontos, sino que porque tienen otras capacidades. No, es que tienen otras capacidades que a mí sí me dejan atrás. Así, la parte de tecnología, la parte de las nuevas tecnologías y todas esas cosas, a mí me dejan y me dan tres vueltas. Así, me dan una patada y ya. Pero en cambio, o sea, hay cosas que, no sé, tal vez ya la forma, como la visión que tenemos ahora de la sociedad es muy distinta a la que ellos tienen. Y las necesidades que ellos tienen son diferentes de las que nosotros percibíamos antes. Pero bueno, se avanza, ¿no? Estar a gusto es que prefiero que estos jóvenes estén dentro de un festival, así como el Carpazo, festivales que están organizando, a que sean fans de Justin Bieber o de Urban Fest o de esas notas, que realmente... El Urban Fest. O sea, que realmente no representan absolutamente nada. Claro. Porque antes nuestros ídolos, que Backstreet Boys, New Kids on the Block, Madonna, que realmente igual musicalmente era calidad. Era un pop de calidad. Era no como el pop de Michael Jackson, o sea, demasiado de calidad. Calidad. Pero ahora sí son notas. New Kids on the Block, me acordé. Backstreet Boys. Claro. Y yo los vi, los que están viejitos, pero todavía están. Ellos deben llorar bien. Ahora sí. Ah, por sus nuevas generaciones. Por Justin Bieber, ¿no? Deben decir, oh, por Dios. Y yo creo que los antes mi perro canta igualito, cacho. Espere, mi perro cuando yo llego a la casa me dice ram, ram, ram, ram, ram. Sí. Qué más lindo, la Lula, Lula. Sin ofender, dice la Tefa. No, no quería ofenderte, Lula. Lula, no, te sientas mal por la comparación. Claro, esas son la música de hoy. Si yo en la ofi, como ponemos música de radio online, esa es la música que yo también escucho. No hay letra, o sea, todo es así, palabras, ruido, y eso es lo que la gente... Y es algo que elabora una computadora. Es lo que no, o sea, antes era una orquesta, sí, pero ahora ya no necesitan. Si quieres un saxofón, hay un saxofón en la computadora, o sea, todo ya está mecanizado, robotizado, onlineizado, si es que eso existe, así. Todo está en online, sexo, música y la comida. ¿Cómo haremos con eso? Algún rato también hay que cambiar. Ay, mientras no engorde. Debería ser lo único que estaría a favor. 10 hamburguesas. ¿Cómo es la película que es con Sandra Bullock y el Sylvester Stallone? ¿Habrá una de Juntos de los Manos? Sí, ¿en serio? Que el mal le congelan. ¿Vos te acuerdas, Dani? que el man era un policía y luego le dije, ya le he dicho que no fume esas cosas antes de ver la tele, así. Y luego sale el Rafael Correa, así. El Silvestre Stallone era un policía y luego le congelaron por no sé cuántos años y se despierta en el futuro. Con también con el negrito de los ojos verdes, el Wesley Snipes. Entonces él era un malo y el Silvestre Stallone era el bueno. Entonces un rato en el que la Sandra Bullock le dice que si quiere tener sexo con él, y él de una, y el man ya poniéndose así todo en onda, así preparando los motores, y la man se coge, se siente y le pasa un casco, y luego y el man así con esto, y la man se pone y como, y el man, yo quiero la antigüita, y dice, no, es que hay muchos gérmenes, muchas enfermedades. ¿Qué? Ay, queda tu tontería. Le pasó un trapito así. Así que, quién sabe, ¿no? En el futuro. Puede ser, pero Dios mío, no llegamos a eso. No pueden reemplazar eso, ¿sí? Mamá, esa película es de miedo, ¿sí? No. Apelo forever, dice usted, es sin nada. Bueno, igual, hablando de este mismo tema, hay otras bandas que también se acoplan a la necesidad de los jóvenes de ahora. Y era lo que hablaba Red Hot Chili Peppers con todo su nuevo material, que también cambia un poco a su... a lo que le conocemos, y ahora lo hace una versión como más indie. Sí, es una cosa más indie. Me contaban que era a partir de que habían cambiado como de productor, y ahora la nota es mucho más indie. Hay mucha gente que está súper feliz con eso, pero debe haberlo otra gente que también... Y yo soy parte de ese grupo. O sea, no soy como yo, porque, los manes son los manes. O sea, lo que hagan chicha es Red Hot Chili Peppers. Eso es bacán, claro, reconoce, o sea, lo que los manes hagan es espectacular, porque la musicalización, la voz de man, estarán muy viejines ya, pero se ven también sin camisa todavía. Todo posible. Pero me falta a mí esa cosa que era más potente y más de los manes. Igual el bajo sigue sonando espectacular, pero... y es una onda más indie. ¿Por qué? Porque ya está más de acorde a las tendencias actuales de la música, ¿no? Y bueno... O sea, cachemos lo que usted dice, pues yo sí, no he cachado ese temín que la Tefa sugiere. Era Dark Necessities, creo. Exacto, Dark Necessities. Dark Necessities. De la última producción de Red Hot Chili Peppers. Pero como el Dani nos está diciendo que con ese tema ya nos vamos. Sí. ¡Nos quedó corto! Sí. Llegamos tarde, ¿no? Sí, perdón. Sí, llegamos un chance tarde, lo siento. Pero bueno, el show debe continuar, o sea. Nos vemos el próximo martes con más cosas, más músico, sí. Y más invitados. Sí, sí. Sí. Sobre todo, ojalá no sean plantillas, pues ahí la people ahí vendrá, sí, vendrá. Y pilas ahí, si va a invitar a alguien, dígale al invitado que venga. Acuerdo de ese pequeño detalle. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Un gusto haber estado con ustedes, gente. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Y soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Chao.